a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas. Para todos los que hacéis esto posible cada mes con vuestra pequeña aportación, que de verdad que para nosotros nos supone un mundo y nos ayuda infinitamente. Aquí estamos con este Vida en Imágenes. Ya vamos quedando menos. La semana pasada tuvimos a Juanjo, que nos contó su experiencia con el cine quizás más alternativo o lo que menos uno podría esperar en esta sección. Pero es bonito, porque al final es su verdad, es su historia, lo que él vivió detrás de cada una de esas películas. Y claro, ya no nos quedan muy poquito, ya nada más que nos queda Aitor o Atreides. Así que tengo muchas ganas de darle paso y a ver qué nos cuenta Aitor. Hola. Hola, hola. Muy buenas a todos, mecenas, y bienvenidos a otro pequeño especial, ¿no?, que hacemos gracias a vosotros. Y de verdad que, bueno, tengo aquí una triada de películas que creo, porque no me gusta esto de cotillear lo que han dicho los demás para no influirme mucho, pero creo que ninguna de estas tres las ha dicho ningún otro compañero, así que va a estar guay, ¿no? Sí, sí, sí. Además, tú me comentabas hace un ratito, bueno, a ver, son películas que ahora nos contarás por qué las has elegido, pero que no han tenido por qué definirte como persona, ¿no? Simplemente no. Estaban ahí y ya está. Eso es. Bueno, para empezar un poco, yo de verdad decir a la gente que no me considero para nada un cinéfilo de pro ni nada. Quiero decir, yo cuando voy al cine suele ser porque hay algo en cartelera que me gusta, que espero con ganas, ¿no? Alguna saga ya muy, muy reconocida y tal. Pero no suelo ser de los que entra y pone ahí su dinero para ver qué, con qué le sorprenden, ¿no? Suelo ir sobre seguro en ese aspecto, ¿no? Entonces no suelo curiosear mucho. Y en ese sentido, pues traigo películas que algunas fui al cine a verlas, otras empecé la saga a verlas por la tele y al final acabé animándome a seguirlas en el cine. Interesante. Bueno, de hecho ya veremos, porque es cierto que con esta sección tampoco tenemos muy claro qué es lo que espera la audiencia. Ya te digo que algunos sí que se llevan una lista con, mira, he descubierto esta película que desconocía. Pero también el otro lado, el componente de sentir la cercanía, de decir, oye, esta película que ha mencionado Juanjo, yo también la recuerdo y me emocioné igual. Es decir, que no tienen por qué ser cosas muy rebuscadas, y cuanto no. Más de dominio público, yo creo que incluso mejor. Las mías son muy de andar por casa. Yo creo que la gran mayoría de gente habrá visto al menos, yo creo, dos de las tres que traigo, porque también depende un poco de la edad. Hay una de ellas que a lo mejor por edad muchos de nuestros oyentes quizá no hayan visto, pero seguro que tú, Sergio, sí la has visto. Ah, bueno, mira, menos mal que en esto, como compartimos quinta, más claro, o menos, eso es. Va a estar bien. Pues nada, pues entonces vamos directamente con la primera película, a ver qué tal. Vale, pues vamos a empezar con esa justamente, la que nos defina nuestra quinta, y es Pokémon la película. La primera película de Pokémon que se estrenó en el cine, y eso, bueno, fue, vamos, yo no vi una cosa igual a esa edad. Yo tenía 7 años cuando se estrenó, creo que se estrenó en el 98 o 99, pero creo que fue en el 99, y yo recuerdo, claro, ahora hablamos de que uff, las adaptaciones de videojuegos a las pelis, qué malas son y tal, pero siempre obviamos las que son de tipo animación, siempre nos centramos mucho en las que son de carne y hueso, ¿no? O las que están a lo mejor animadas con ordenador. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, esta primera película de Pokémon, e incluso la segunda, ¿no? Pokémon 2, El Poder de Uno, que también fue hecha, pues, sí, dibujada, anime, yo creo que fueron muy buenas pelis, a mí me gustaron bastante. Y lo que más recuerdo, sobre todo, de esa peli, ya no solamente la peli, sino la previa a la peli, ¿no? El estar yo, que fui con mi padre al cine, porque necesitaba que alguien con esa edad me llevase al cine, y gracias a mi padre que le convencí, le engañé para ver una peli de Pokémon. Y ahí estuvimos con una cola enormísima, con un montón de niños, con las Game Boys, o sea, eso fue un fenómeno, eso había que estar ahí para verlo. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si en tu cine se produjo, pero yo recuerdo que haciendo cola para ver esta película me regalaron una carta especial de Mew, sí. Pues creo que no, porque si hubiese sido así la tendría por aquí por mi habitación, seguramente de recuerdo, y no fue así, pero desde luego que fue brutal, el cine estaba a reventar, lo recuerdo, vamos, lo tengo grabado en la retina, y bueno, la peli en sí pues nos metía dentro de la aventura de Ash, ¿no? Dentro de la primera temporada, por así decirlo, de la animación. Y era una lucha, ¿no? Entre los dos grandes Pokémon de aquel entonces, que eran Mew y Mewtwo, ¿no? Ese clonación de Mew que resultó ser Mewtwo por obra del Team Rocket. Y todo se basaba en un torneo que organizaba Mewtwo para encontrar al mejor entrenador del mundo, ¿no? Y ahí estaba Ash con Misty y Brock en aquella isla misteriosa participando en aquel torneo, ¿no? Y, joder, yo recuerdo perfectamente ese momento casi de llorera. Yo, porque no soy mucho de llorar, pero hay un momento muy de llorera. No sé si ya se pueden hacer spoilers después de tantos años. Yo, claro, de petrificación. Juanjo me preguntó lo mismo, el momento spoiler. Hombre, con esta película ya todo el mundo lo conoce, se han hecho memes, gifs, pero es verdad que el final, como tú dices, al igual que Ash estaba llorando, yo sí que lloré, es que muy bonito. Sí. Es así. Pero fíjate, yo también tengo un recuerdo asociado a esta película. Primero, eso, me pasa como a ti, el momento de ir al cine, ver las colas. Sé que mucha gente no lo va a entender, los que no son de nuestra generación, pero el anime de Pokémon, aquello era una cosa, nadie se lo perdía. Todo el mundo pegado a la televisión, viendo Telecinco, el momento en el que la echaban, esos veranos, era increíble. Y claro, aquí teníamos esa experiencia llevada a la gran pantalla, multiplicada por 3, por 4, y era impresionante. Y luego también, esta película hacía una cosa fantástica, que era el lore. El darle ese matiz mitológico al mundo de Pokémon. Porque es verdad que es una película que yo la recuerdo, la tendría que volver a ver, muy oscura. Dentro de lo que es Pokémon. Desde luego, sí. Ahí vemos esos primeros instantes de la peli en aquel laboratorio donde tienen encerrado a Mewtwo, ¿no? Sale Giovanni, ¿no? El líder del Team Rocket. Y por un fallo de seguridad, Mewtwo queda liberado y la isla acaba, bueno, destrozadísima, ¿no? Incendiado el laboratorio, todos los científicos del Team Rocket allí muertos. O sea, empieza muy dura, muy cruda. Sí. Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo con esta película he tenido dos experiencias, la del cine y luego años después, o bueno, esto es del 99, claro, ya sería, que imagino que al año siguiente o dentro de dos años, ya estaba ese paso, esa transición del VHS al DVD. Todo el mundo compraba su primer reproductor DVD y en mi casa, por ejemplo, había una promoción que te regalaban, creo que 100 películas en DVD para estrenarlo. La mitad eran malísimas, es verdad. La mitad no valían nada. Pero ahí estaba Pokémon, ahí estaba Matrix, ahí estaba 2001, Odisea en el espacio. Y era un atracón de ver estas películas y volver a ver Pokémon después de la experiencia del cine. Aquello de verdad es que es precioso. Así que mira, me alegro muchísimo que hayas traído esta película, que a lo mejor sí que no se lo podía esperar nadie. No. Y además quería recalcar el hecho de que respetasen los actores de doblaje de la serie. Que muchas veces, sabes, que suelen hacer la típica de en el cine, no, vamos a contratar actores nuevos para darle voces. Y no, en ese sentido, Ash seguía siendo Ash, Misty era Misty, los del Team Rocket eran los del Team Rocket, así que perfecto. Y qué voz tenía Mewtwo, ¿eh? Qué voz. Wow. Sí. Así que esa es mi primera película. Genial. Vamos con la segunda. Esta, vamos, la ha tenido que ver todo el mundo. El que no la haya visto, yo no sé en qué piedra se ha tenido que estar escondiendo durante estos últimos 15, 20 años. Es una del Señor de los Anillos. No es la Comunidad del Anillo y no es el Retorno del Rey, aunque para mí el Retorno del Rey es la mejor. Pero quiero destacar las dos torres. Ese momento, el abismo de Helm. Yo, igual, con mi padre que fui. En esa época de niño iba mucho con mi padre al cine. Mi madre no era mucho de películas de fantasía, ni de dibujos, ni nada. Así que yo engañaba solamente a mi padre. Y yo recuerdo estar en el cine, en ese acercamiento de los Uruk-hai hacia el abismo de Helm, y que el cine, os lo juro de verdad, temblaba. Oh, Dios mío. O sea, retumbaba del sonido que hacían los Uruk con las lanzas en el suelo. Hacían brom, brom, brom. Y os juro que el asiento retumbaba. Y yo era, madre mía, acabamos de vivir el proto 4D. Estoy sintiendo lo que pasa en la peli. Qué grande. Aquello era una experiencia palomitera en el buen sentido. Todo el mundo se concentraba allí para ver la película. Y es verdad que esa escena, el momento cuando aparece Gandalf al final, todo eso se vivía con una intensidad impresionante. Es que era el momento álgido del Señor de los Anillos. Estaba en todos los corrillos, todo el mundo hablaba. Yo creo que hizo muy bien el Señor de los Anillos dentro de la comunidad más friki, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Yo creo que alentó a mucha gente a no ocultar que le gustaban ese tipo de películas de fantasía, ¿no? Y a llevarlo con orgullo, ¿no? Y esto era, sentido, además, épico, pero épico. Porque es verdad que la primera película tenía que sentar las bases, había más historia, era más relajada en cuanto a ritmo, pero aquí ya había una intensidad increíble. Desde luego. Y ya digo, para mí, como combates, como epicidad, la 3 me parece, vamos, la mejor de todas. Entiendo que hay gente que le gusta más la 2. Yo he hablado con gente que dice, no, ¿veis que a mí la 2 me parece la mejor de todas? Todo el tema del abismo de Helm y tal, como batalla me parece la mejor de la saga y tal. Bueno, sí, está muy bien, está genial. Pero, ostras, también tenemos el Pelennor en la 3, esa batalla final, ¿no? En las puertas de Mordor, ¿no? Claro. Pero vaya, que ya digo, ese momento lo tengo también muy grabado en la retina, esos momentos de tensión antes de la gran batalla de la segunda peli, y ya está, qué decir del Señor de los Anillos, es que de verdad que es una maravilla lo que hizo Peter Jackson, lo que yo creo que es de las pocas veces que no se suele oír a la gente decir, el libro estaba mejor. No, yo creo que hizo una muy buena... Con el Hobbit sí pasó. Con el Hobbit sí pasó, de hecho sí, de hecho es que se le vio mucho el plumero, el hecho de que hicieron de un libro tan corto, ¿no? Digamos, 3 pelis, ¿no? Estiraron demasiado el chicle. Pero aquí yo creo que la adaptación es que es perfecta. Es perfecta. No se le puede pedir más. Perfecta. Mira, con la tercera película yo sí que recuerdo el ir al cine, y esto es una experiencia que, claro, como espectador te marca porque no ocurre muchas veces, incluso a día de hoy, de que al ser tan larga, la sesión la cortaban por la mitad, hacían una pausa, te decían, venga, la película de repente se cortaba y te decían, ahora puedes ir al baño o lo que sea y en 5 minutos seguimos. Y eso, claro, como niño que era, me marcó muchísimo. Qué bueno. Yo creo que nunca me ha pasado eso. Y eso que, bueno, he ido a esas películas que duran 3 horas y algo. Y nunca he ido a ningún cine que hiciera eso. Así que pues tenías una urgencia y tenías que ir rápido al baño y te perdías, volvías y dices, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo importante? No, tranquilo, ya, no ha pasado nada. Claro, ya es que aliviabas. Eso tiene una razón de ser, y es que las películas, ahora ya no tanto, pero en su día se hacían cortas porque así podías meter más sesiones, los cines, entonces sacabas más dinero con cada, con cada sesión. Pero desde bueno, luego. Increíble, y luego pues mira, también, dime. Quería apuntar la anécdota de que estas pelis del Señor de los Anillos se estrenaban no un viernes, se estrenaban los miércoles porque era estreno mundial. ¿Oh? Entonces yo creo que coincidía, no sé si es que en Estados Unidos se estrena los miércoles por tradición o no sé por qué, pero yo sí que recuerdo que estas pelis, y no sé si las de Harry Potter también, pero se estrenaban el miércoles. ¿Y tú fuiste a verla ese miércoles? Ese miércoles, sí. ¡Hombre! Wow, eso a mí me pasaba con las de Star Wars, con esa trilogía nueva que ya no es la nueva. Qué bueno. Pues bueno, yo creo que ya podemos cerrar con la tercera en discordia después de estas dos. A ver. Vale, esta es un poco rara y esta tengo que decir que no fui al cine a verla, pero luego me puse al día porque ya habían estrenado unas cuantas más. Es una saga con 7 pelis y solo fui a ver al cine a ver la última. No fui a ver la sexta porque la cancelaron y solo la estrenaron en salas X. Ah, sí. Creo que estoy dando muchas pistas. Y es Saw. Una peli que me flipó, o sea, no me esperaba para nada cómo iba a desarrollarse la peli en cuestión, una peli muy gore, una peli con sus momentos también de intriga, de susto, de que te meten el miedo ahí de repente en toda la cara, y tengo que decir que la primera vez que la vi fue de vacaciones en un apartamento con unos familiares, ¿no? Que estuvimos allí haciéndoles compañía unos días. Y estábamos afuera en la terraza una noche y teníamos la tele sacada ahí fuera. Y la estaban echando en la tele, no recuerdo en qué canal o si había anuncios o no había anuncios. Pero estaba puesta y me dijeron, estate atento a esta peli. ¿No, ¿Has visto Saw tal? Digo, no, nunca he visto esta peli y tal. Dice, pues, estate atento que creo que te puede gustar. Y madre mía, o sea, simplemente el final yo dije, pero ¿qué ha pasado? Ese momento plot twist que tuvo me pareció sublime. Yo creo que no se ha vuelto a igualar en el resto de entregas de esa saga, aunque siempre lo ha tenido en cierta medida. Pero como esa primera vez yo dije, no puede ser, cómo nos la acaban de colar a mí y a todos los que no hayan visto esta peli, ¿no? Y bueno, básicamente, para el que no la haya visto, por hacer un poco de sinopsis, básicamente la película empieza con dos personas encerradas en un baño y un cadáver en medio. Estas personas están atadas, ¿no?, con unas cadenas a los pies, a un pie, y tienen que, pues, escapar de allí, ¿no? Tienen que, se preguntan qué hacen ahí, cómo han acabado ahí, quién es esa otra persona que está con él, quién es ese tío que está ahí muerto, que parece que se ha pegado un tiro. Y a partir de ahí se va desarrollando un poco la historia, porque no recuerdan nada de cómo han llegado ahí, empiezan a acordarse, a tirar de recuerdos, y uff, no quiero contar más, pero madre mía, brutal. Totalmente. Creo que fue también un cambio a raíz de esta película del propio género, que fue una revolución en toda regla. Y fíjate, lo has mencionado al principio, yo ya ni me acordaba, y es verdad que la sexta película no se pudo ver en nuestro país como correspondía, porque, claro, detrás estaba como distribuidora Disney. Y eso parece ser que descolocó mucho al Ministerio de Cultura aquí en España. ¿No era Lionsgate? No, estaba también Disney. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que no podían publicar la película y dijeron, tiene que ser la clasificación para cines X. Claro. Y aquello, claro, 300 copias se llegaron solamente a lanzar aquí en este país. Uh-huh. Increíble, ¿eh? Pero es una saga que luego al final yo creo que acusa un poco el desgaste. Sí, desde pero luego. Al principio, ¡guau! Y quiero destacar de esta saga que, como digo, la única que fui a ver al cine fue la séptima, porque bueno, yo cuando vi esa película, la primera, ya estaban estrenadas creo hasta la cuarta o la quinta, ¿no? Entonces, claro, me esperé a, digo, buah, pues a la sexta voy al cine. Me la liaron con la sexta, que luego yo creo que sí que llegó a distribuirse en DVD, eso sí que yo creo que no lo tocaron. Y ya tuve que esperarme, obviamente, a la séptima, ¿no? Entonces fui a la séptima al cine con unos colegas que también la seguían bastante y tal, y os tengo que decir que tenía una teoría ya desde hace mucho tiempo de lo que iba a pasar en la séptima, cómo podría cerrar la saga, porque sabíamos que ya era la última y tal, aunque luego sacaron esta octava, que no tiene nada que ver y que me parece una bazofia, desde aquí lo digo. Pero en la séptima yo recuerdo que fue, yo creo, la primera y la única vez que yo me he levantado del asiento a gritar. Dios mío. Te lo juro. De confirmárseme la teoría que tenía desde hace tanto tiempo de lo que iba a pasar y decir, toma, qué bien que haya pasado esto, que era lo que yo quería, ¿no? Un poco como Link's Awakening, era lo que yo quería. ¡Qué grande! Pues fíjate, de la selección, yo he echado en falta, no sé por qué, pensaba que ibas a meter una de Star Wars. Ya, pero no. Es que iba a ser muy obvio, ¿no? Ya con El Señor de los Anillos ya ocupo el cupo, ¿no? Estaba entre El Señor de los Anillos o Star Wars y tenía que meter una u otra, no podía meter... Es que se me han quedado muchas fuera, ¿no? Has mencionado antes Matrix, que también me encanta, Piratas del Caribe también me parece la trilogía original bastante guay, pero ya digo, he tenido que elegir tres y estas son las que se me han ocurrido. Qué bueno. Cuando estabas hablando de Saw, de que era una franquicia con muchas películas, yo dije, ¿no se le ocurrirá mencionar Harry Potter? No. Va a ser Harry Potter, pero claro, generacionalmente es verdad que a nosotros nos pilló. Sí. Pero bueno, no ha sido el caso. Ya tenemos eso cubierto por parte de Tony, que ya es suficiente. Además, tengo que decir que yo a las de Harry Potter, al menos a las cuatro primeras, fui con la lección hecha, con los libros leídos. Toma, ya, pues ya has hecho más que el propio Tony. Claro. Eres más Potterhead que él. En aquel momento sí, luego ya me desenganché un poco, pero sí. Pues fantástico, creo que ha quedado una cosa muy chula. Son tres películas muy distintas que efectivamente ninguno de nosotros la había traído aquí a esta sección. Y yo no sé tú, yo ya me muero de ganas de saber Atreides, que es el que queda, qué va a traer. Yo no sé si tú apuestas, porque con Juanjo todo el mundo pensaba será películas a lo mejor de su época. Todo lo contrario, son películas muy recientes. No sé si tú crees que Atreides nos la va a jugar también. Yo voy a lanzar aquí una apuesta y espero que él no lo oiga, porque claro, si lo oye va a decir, ah, pues ahora ya no la traigo, ¿no? Pero espero o creo que puede que traiga Blade Runner. Ahí lo dejo. Qué grande, qué grande. Pues yo también creo que podría ser una posibilidad, ¿eh? Porque sabemos que la ciencia ficción le flipa. Y llamándose Atreides, Dune, claro. tiene que estar. Sí, sí, sí. Nosotros lo vamos a dejar en este punto. Aitor, ha sido un placer hablar, aunque sea igualmente, por un ratito, de algo que no sea videojuegos. Espero que a los oyentes les guste, a los mecenas, y que nos vemos aquí en el Batallón Pluto. Un saludo. Un saludo. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our America. everyone else.